Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará. Conglomerado de consumos tristes, suma y montón de trampas, recolección anónima de los plurales de la muerte, y enfrente, la pasión, vida más de la vida, chispa en el relámpago, deshielo de la belleza, escarapela sobre el corazón del caos, látigo de muchas puntas, y enfrente, el contemplador de ambos fracasos, y también del fracaso de contemplar el fracaso. Y es allí, en ese punto de madurez negativa, donde salta el resorte. La fe en nada, la fe de fe, la fe que no tiene enfrente, la fe que no es posible contemplar. A la pucha. La, la pucha es mía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, si nos están escuchando en Kuala Lumpur. Madrugadas, son las 4 de la mañana en Kuala Lumpur. Estuve escuchando la radio de Kuala Lumpur y ahora estoy escuchando la radio Espica, porque usted está escuchando la radio Espica. Y esto, señoras y señores, y si al mundo le falta un tornillo, presentamos a todos la pluralidad de lo que se encuentra acá. Cada uno se presenta, porque si lo empiezo a nombrar a todos, se nos va toda la producción que hicimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va, Eterfilo? ¿Qué dice? Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Tengo mucho retorno, entonces me siento raro. Estoy hablando y me escucho muy fuerte. Sí, se escucha fuerte. ¿Sí? ¿Ahí, ahí? Voy a tener cuidado, ahí me escucho menos. Ah. Que me gusta escucharme menos. Sí. O en un volumen bajo. Yo no sé la gente que le gusta escuchar, si me gusta escucharme alto. Capaz que la gente puede elegir, le sube el volumen. Le sube el receptor. Eso es una libertad que estamos perdiendo, la de escuchar a cierta gente con cierto volumen. Ahí escuchamos gente con mucho volumen. Volumen en cuanto a tiempo, que la verdad preferiría no escuchar. Es cierto, es cierto. Pero bueno. Escuchar, escuchar, parece que no escuchar. Bueno, la paso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda Nacho por ahí? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas niñas. Un saludo a toda la audiencia de Spica FM. Un gustazo comenzar este Al Mundo Le Falta Un Tornillo de este sábado 27 de marzo. Bueno, donde vamos a tener varios temas y las vías de comunicación. Vamos a compartir que el teléfono de línea es 4334-6679 y el celular es 099-997787. ¿Y ese es su personal? ¿Te filó? Bueno, personal y que lo comparto, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien. No es tan personal. Como el amor. Acá nada es personal, le dije. Bueno, también puede escuchar el Spica FM, además de por la frecuencia 90.7, por internet en distintos lugares. Uno de ellos es el sitio web del colectivo, colectivoespica.sejuntalgente.org, Radio Garden, y bueno, unos cuantos más lo puede buscar ahí si tiene alguna aplicación que seguramente le va a aparecer. Y si no lo ha escuchado, ¿y cuándo lo puede escuchar, querido? Ah, bueno, muy bien. La repetición es los domingos a las 10 de la mañana, que ahí salimos puntual. Ay, y los lunes a las 20:10 de la noche. Son las repeticiones. Y bueno, y después lo subimos al podcast casi siempre. No siempre, pero casi siempre lo subimos al podcast. Bueno, no, bueno, siempre lo subimos, pero a veces nos atrasamos un poquito. Nos atrasamos un poquito. Bueno, Marquiño, cuéntenos qué música vamos a disfrutar en el día de hoy. Bueno, hoy tenemos a un grupo que se llama Animales de Poder. Es un grupo de Neptunia. ¿Qué nombre? De tres chicas que son Eloísa Aboleta, Julia Soma y Agustina Santomauro. Y bueno, esto fue grabado, por lo menos salió ahora, fue grabado en el 2019 y agosto del 2020. entre octubre del 2019 y agosto del 2020, y fue mezclado por Juan Geronés y masterizado por Juan Abrana. También fue grabado por Matías Rodríguez, Felipe Ritorni y Juan Castiglioni en la Casa de Neptunia en junio y septiembre de 2019. Tenemos un montón de información así, impresionante internet, la verdad. Bueno, pero este disco que se llama Augura, es un disco que acaba de salir ahora en marzo de 2020, y la verdad que me encontré con esto en musicalibre.org. Que usted puede, perdón, musicalibre.uy, mal yo, esa .org existe también, pero no es ahí, y se puede descargar el disco por nada o por una módica suma, como supe hacer. Hay que apoyar a los artistas también que nos regalan su música. Y bueno, vamos a escuchar un disco como para empezar así a mover la sangre. Del disco Augura vamos a escuchar Arterias. Cuando está todavía oscuro, ya susurran los suburbios. Cuando es tan temprano que el silencio esconde algo. Ya susurran los suburbios y se calienta lentamente el cielo. Los cuerpos y las casas se desenrieda la mañana. Ya casi es fin de semana. Y se calienta lentamente el suelo. Los cuencos y las tazas. Y nos vamos desenvolviendo en procesiones hacia el centro. Ya susurran los suburbios. Ya susurran los suburbios, ya susurran los suburbios.